Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Martes 26 de abril. Estas son algunas de las noticias. Cristina presenta el plan Carne para Todos. Según la agenda oficial, a las 16:30 la presidenta estará en la explanada de Casa de Gobierno para lanzar el plan Carne para Todos y que luego, a las 17, presentará en el Salón Mujeres los cortos documentales sobre las obligaciones externas producido por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Protesta del pueblo Toba. La céntrica avenida porteña 9 de julio permanecía esta mañana parcialmente bloqueada al tránsito, mano al sur por una protesta de indígenas Qom, provenientes de Formosa, que reclaman 1.300 hectáreas de tierra. Los manifestantes llevan adelante su protesta desde hace varios meses con un campamento sobre una de las plazoletas del contorno de la 9 de julio, en el cruce con la avenida de Mayo, al pie del monumento del Quijote. Pero desde ayer intensificaron su acción al iniciar una huelga de hambre e instalarse luego con colchones y carteles sobre la calzada, incluida parte de Avenida de Mayo. Filmus lanza su precandidatura a la jefatura de gobierno porteño. El senador nacional Daniel Filmus lanzará oficialmente hoy su precandidatura a la jefatura de gobierno porteño por el kirchnerismo durante un acto en el Estadio Luna Park, en el que estará acompañado por organizaciones sociales, dirigentes y personalidades de la cultura. El exministro de Educación será el orador principal del acto que se iniciará a las 18 horas y que tiene también como objetivo conmemorar el inicio del proyecto nacional y popular que encabezó Néstor Kirchner hace 8 años y que continúa con Cristina Fernández de Kirchner, indicaron los organizadores de la convocatoria. Pino se planta en Buenos Aires. La reunión de ayer de la Mesa Nacional del Movimiento Proyecto Sur generó más expectativas que definiciones. Aunque ya no hay secretos, todos los partidos que integran la coalición consideran que no hay vuelta atrás en la decisión que tomó Fernando Pino Solanas. La semana que viene, lunes o martes, el cineasta anunciará en la conferencia de prensa que se baja de la candidatura presidencial para dar pelea por la jefatura de gobierno porteña. Entre las fuerzas políticas y sociales que integran Proyecto Sur se dice: Solanas será candidato en la ciudad. Los vecinos dicen no a la subestación. La empresa multinacional Edesur, atropellando los derechos de los vecinos de Berazategui, pretende instalar una subestación eléctrica que genera cáncer en la calle 145 y 21. El día del lunes 18 a la madrugada, más de 200 efectivos policiales se hicieron presentes golpeando a los vecinos que estaban haciendo vigilia, ya que se corría el rumor de la instalación. A 8 días de iniciar el conflicto, los vecinos de los barrios San Francisco y Provincias Unidas se encuentran indignados y desesperados ante la falta de respuesta por las autoridades. Esta subestación es resistida desde el año 2005 porque emite ondas magnéticas que afectan la regeneración celular y esto genera cáncer. Estas fueron las noticias de Radio con Todo. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual. Por nuestra salud. Por nuestra vida. Por nuestra dignidad. Traslado inmediato de la subestación. Los vecinos no nos damos por vencidos. Sumate a la lucha. Llame al gerente de Sur para que vea que este pueblo no cambia de idea. Le dice que no a la subestación. ¡Vamos! Llamen al gerente de Sur. ¿Para qué? Para que vea que este pueblo no cambia de idea. Le dice que no a la subestación.